Quiero volver a mi tierra, donde vuela la ceniza de mi gente. Volver. Quiero volver a mi tierra, porque todo lo silvestre domina mi mente. Volver. Mi tierra. Y no perder por un día más esa brisa mañanera, lavando mi piel. No perder un momento más ni ese suave abrigo de tus besos, mujer. Brisa mañanera, no me mates, linda melodía. Esta vida se hace corta, pero nada me lo impide, nada. Quiero volver a mi tierra, donde vuela la ceniza de mi gente. Volver. Recuerdos. Quiero volver a mi tierra, porque todo lo silvestre domina mi mente. Volver. Razones que me hacen sentir. Y no puedo cerrar mis ojos, porque duermen mis antojos. Fragancia de flor eres tú. Tú. Cargada de olor. Porque duermen mis antojos. Fragancia de flor eres tú, cargada de olor y luz. No quiero despertar un día más sin sentir que me estremece, y ese lento parpadeo se me va con la estrella que amanece. Dormiré en los brazos de una brisa mañanera. Ahí estaré. No puedo cerrar mis ojos. No puedo. La vida se acaba de la noche a la mañana. Mañana, mañana, mañana. Y todo se vuelve ceniza. Quiero volver a mi tierra, donde vuela la ceniza de mi gente. Volver. Volveré. Quiero volver a mi tierra, porque todo lo silvestre domina mi mente. Quiero volver, quiero volver.